cainl.org.mx y búscanos en Facebook como CTAINL y en Twitter CTAINL Info. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 26 de febrero, estaré hablando sobre la televisión y la fantasía cultural. Esto quiere decir de que mucho de lo que pensamos, sentimos y tenemos como expectativa, como comunidad, tiene que ver con la televisión. Está manufacturado por ella y es un tema muy relevante que hay que platicar. Y como siempre, los invito a que nos hablen en vivo al 8336-6162, 8336 4203. Ernesto Vinatier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno que estás aquí. Gracias Lorenzo por invitarme. Indavenea. Hola, buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Fabián Espinosa. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Vamos a empezar por definir. La televisión es un medio masivo de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, habría que empezar por definir comunicación sobre todo, ¿no? La comunicación, o una buena comunicación, va en dos sentidos. Va en un sentido de escuchar, va en un sentido de recibir y de dar, ¿no? De comunicar. La televisión, vale la pena aclararlo, y las películas, por ejemplo, son medios unidireccionales. O sea, no hay un diálogo. No hay interacción. No hay interacción, exacto. Y eso es algo maravilloso que ha cambiado mucho la información con plataformas como Facebook, ¿no? Pero habría que preguntarnos qué nos muestran esas imágenes que se nos muestran. Mm. Aparentemente en las películas y en los programas hay solamente entretenimiento, ¿no? Pero creo que lo que muchos no acaban de observar es que la televisión y las películas, como por ejemplo Hollywood, tienen una agenda ideológica. Vaya, no se trata solamente de entretenimiento, sino se trata de influir en la manera en cómo los individuos y la sociedad va a percibir la realidad. Muy bien. Ahora, en un comercial uno sabe que le quieren vender algo. Sin embargo, en una película, por ejemplo, uno pues simplemente en una sala de cine se desconecta, ¿no? Se deja atrapar por la película, ¿no? Y de esta manera, si lo analizamos muy detalladamente, existen discursos y existen ideologías culturales que se están vendiendo en las diferentes productoras, ¿no? Y Hollywood es una de ellas, la más famosa mundialmente, pero India con Bollywood tiene su lado, su brazo cultural. Al Jazeera también tiene su agenda, ¿no? Vaya, hay esta cuestión que deberíamos de analizar a profundidad, ¿no? Y sobre todo, tal vez, plantearnos muchas de las ideas que tenemos sobre el amor, sobre el rol del hombre, sobre el rol de la mujer, sobre lo que es la felicidad. Muchas veces tenemos una gran influencia que, ¿de dónde viene? Bueno, pues en cierta parte de la familia, sí, en cierta parte de la religión, pero también en gran parte tiene mucho que ver con los medios masivos de comunicación, entre comillas. Por allá. Pues lo que pasa es que yo pienso que tenemos una forma infantil de abordar los temas. Siempre queremos que alguien nos diga qué pensar, qué hacer. O sea, es muy cómodo esa posición, ¿no? Que nos manden un mensaje y nos digan cómo comportarnos, qué comprar, qué producto es el adecuado para nosotros. Nos venden toda una imagen, un estereotipo de lo que quiere decir calidad de vida. Mm. Y es una calidad de vida prefabricada, al final de cuentas. Entonces, en medida que tú puedes acceder a esa calidad de vida, es como tú te sientes bien, porque utilizan pues herramientas para vincular emocionalmente al individuo con marcas o con productos. Vincular. Así es. Entonces tú te identificas y a un nivel emocional, entonces ya necesitas de ese producto o de esa marca para poder encajar socialmente en el tejido social. O de alguna terapia psiquiátrica, ¿no? Como Bertman, por ejemplo. En caso grave, ¿no? A ver. Pero como dice Ernesto, y reforzando también lo que dice Lorenzo, nos van indoctrinando poco a poco, porque educando no pudiera ser la palabra, sino nos van indoctrinando poco a poco y constantemente a ser consumidores, antes que ser otra cosa como ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si somos consumidores, estamos literalmente viviendo al servicio de las ideas de otros, de cómo otros piensan que debe ser nuestras vidas. Y aparte nos crean una ilusión, ¿no? Aparte nos crean una ilusión así como de opción. Así y es. Cuando en realidad no hay muchas opciones, son las opciones que se te presentan. Uh-huh. Entonces, ahora sí que es como en la política, ¿no? Tienes que escoger el menos peor. ¿Por quién votan borregos? ¿Por el lobo o por el león, no? Bueno, tú puedes, nosotros te ayudamos. Es el lema ahora corporativo de muchos. Uh-huh. A ver, ¿decías? Algo que ilustra muy bien esto que hablabas ahorita de las emociones, ¿no? Es interesante hacer un análisis de cómo antes la publicidad estaba dirigida hacia la razón. O sea, se apelaba a que las personas, a resaltar características positivas o racionales de ciertos productos. Hoy, si analizamos la mercadotecnia, lo que vamos a encontrar es que esta ya no apela a cuestiones racionales. ¿A qué apela? Apela a cuestiones emocionales. Entonces, el mensaje ahorita está dirigido ya a crear asociaciones entre ciertas emociones o ciertos deseos o ciertos miedos y ciertas conductas o ciertos patrones de consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante que tiene que ver totalmente con la rama de la psicología llamada el conductismo. Y pues al final es una manera sofisticada de generar asociaciones como los famosos perros de Pavlov, ¿no? Condicionar cierto estímulo para una reacción esperada. Uh-huh. Bueno, en ese sentido lo que dices, hemos pasado de la publicidad que trata de resaltar la utilidad de los productos a una publicidad que ya te está dando ese producto como una solución emocional y o personal para las expectativas de felicidad o de bienestar del ser humano, ¿no? Uh-huh. O sea, no nada más es de qué te sirve, sino cómo te ayudo yo para autorrealizarte como persona. Ajá. Es la promesa nueva de la salvación mediante el consumo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues es una palabra fuerte la que dice salvación. ¿En qué, cómo comparas los escenarios cuando la salvación era la salvación de tu alma, cuando el mundo era, o el, bueno, el mundo occidental era eminentemente cristiano, católico, y ahora? Ese es un tema muy interesante. Mira, antes el discurso social estaba basado en una promesa, la cual era el cielo, o una promesa de castigo, que era el infierno. Al irse debilitando todo este discurso, y sobre todo conforme va floreciendo masivamente la razón, teóricamente, empieza a colapsar este orden, ¿no? Entonces, el poder tiene que vender algo ahora, y lo que se vende ahora es un sueño del consumo, o sea, que la persona se realice mediante todas estas imágenes de estar en un convertible, en una carretera de California con una mujer hermosa, ¿no? Y llegar a una casa en la playa, ¿no? Ese es el paraíso hoy en día. No te proyectes. ¡Ah! ¿Sí? No, sí, lo vi en un comercial. No, yo sé. Lo venía viendo en el celular mientras venía manejando para acá, ¿no? Bueno, entonces en eso que dices tú, que te desconectas en el entretenimiento, pues te desconectas para conectarte con otro flujo simbólico, que es un canal al cual le vas a estar conectado desde un punto de vista más subliminal, ¿acaso? Porque no nada más te están vendiendo realmente, como diría Sartori, un discurso, sino que también detrás hay elementos que ahorita vamos a platicar cómo funciona, para que poco a poco se te va programando, entre que cambian las imágenes, ahora cambian cada vez más rápido. Si tú ves y comparas con los programas de televisión de los 60s o 70s, era nada más una era una toma, y ahora en promedio cambian 2 segundos. Entonces lo que hace es cortar con el flujo mental, con tu mente, y te tiene, primero que nada, los ojitos parecen como pescaditos, esos que están esperando a comer en una pecera. Te tiene como con esta epilepsia mediática. Te deconstruye tu flujo mental y por ende te hace presa a que lo que te están bombardeando, pues como si tu mente fuera un espejo, se te empieza a... Sí, no hay tiempo de permear. Procesar. A permear. No hay tiempo de procesar o cuestionar o profundizar, hacer filosofía de lo que se está presentando ante ti, ¿no? Ahora, es muy importante, creo que, señalar que no se vende este discurso por el discurso en sí mismo, ¿verdad? O no se vende esta imagen, o ¿cómo le llamaremos? O estas identidades. No se venden por vender la identidad en sí misma, ¿verdad? Ese no es el producto. ¿Ustedes creen que ese es el producto? Ese. O sea, ¿que hay una intención clara de hacerlo? No, no. Vinculan el producto con un estilo de vida, con una percepción. Exactamente, ¿no? O sea, digamos que de alguna forma hay un interés de los productores o de los intermediarios o de los comercializadores, si le queremos llamar, de productos y servicios que se van a beneficiar de esto, ¿verdad? Es que claro, los grandes mercadotecnistas son psicólogos hoy en día. Bueno, al final... Bueno, yo he colaborado con muchas agencias de publicidad y no me toca mucho ver psicólogos. Eso a lo mejor es una parte anterior a la construcción del mensaje. Sino traigo esta colección porque me parece importante esclarecer que son muchas las partes involucradas en la construcción del mensaje. O sea, para que no caigamos en terrenos de teoría de conspiración de que hay alguien que quiere el mal para la humanidad y entonces se está construyendo un mensaje para corrompernos y destruirnos. Sino como que nos vamos tropezando la humanidad poco a poquito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque queremos otra casa, porque queremos a las 3 chicas en bikini en la casa de la playa que dices, y entonces esa responsabilidad le pasa al que sigue, y el que sigue, pues su trabajo es que las ventas aumenten tanto por ciento, y entonces ese es su mejor trabajo, y el siguiente es cobrar, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Exacto. La estructura de comercio es la base, ¿no? Entonces, si partimos de ahí, pues podemos aclarar que la intención es lo que cuenta en cuanto a un comercial, ¿no? ¿Cuál es la intención de fondo? Ahorita que dice eso, me viene a la mente un dato muy importante. Acabo de leer un estudio en el que habla que las farmacéuticas más grandes del mundo invierten más dinero en mercadotecnia que en investigación y desarrollo. Entonces, increíble. La justificación para los precios totalmente exorbitantes que se cobran por algunos medicamentos está siempre siempre la justificación es que se requiere de cientos de millones de dólares para desarrollar un medicamento. Y has observado... Y es lo que te dicen. Es que invertimos 800 millones de dólares en desarrollar este medicamento y pruebas clínicas y tantos premios Nobel tenemos trabajando y tenemos tantos laboratorios y, por cierto, damos 50 mil empleos. Pero lo que no nos dicen es que si se gastaron 800 millones de dólares en desarrollar ese fármaco, pues se gastaron 1.200 en publicidad, ¿verdad? Y yo no, o sea, no estaría criticando tal vez ni siquiera a lo que se gastaron o a la industria farmacéutica. Lo que estoy cuestionando es, ¿has visto los anuncios? Sobre todo en Estados Unidos es impresionante la cantidad de anuncios que vas a observar respecto a farmacéuticos. Y el manejo manipulatorio a todas luces. Ajá, ¿no? Y te están vendiendo la felicidad, ¿no? Una especie como de pesadilla de Huxley, ¿no? Mira, yo lo veo más práctico, porque al final lo que hacen es, no nada más es de que tú te olvides de tu vida y te entretengas, sino que lo que se busca es sustituir lo que traes por lo que te dan. Exacto, uh-huh. Es formar nuevos patrones. Es formar un nuevo discurso, uh-huh. Y es que tú, en vez de hablar, de profundizar en temas un poquito más abstractos, pues puedas concretizar una vida social, cultural, que esté mediado por corporaciones y por marcas, y que tu mundo sea material, que sea complejo, y que en ese sentido tú, cada que busques significado en tu vida, en vez de ir a tu psique más profunda, pues acceses uno de esos símbolos que preconsciente y conscientemente ya te implantaron, en el sentido de que estás viendo y viendo y viendo y repitiendo imágenes, que tú, al llenarte de símbolos, es como un vaso, se llena de agua y se vacía. Entonces, si estás lleno de símbolos, los empiezas a desbordar, a verter. Entonces, eso es lo que acabas haciendo. Acabas convirtiendo a una persona mediatizada a través de una tecnología que antes no existía. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica? Pues que tú tienes a la gente que a la hora que vaya a buscar algo, dependa de ti. O sea, en ese sentido, que necesite de un intermediario y que alguien que interceda para su vida. Y que no se aísle, sino que siempre que se busque estar cerca de alguien, pues que piense en esa marca, que le va a acercar a otros que ya están haciendo lo mismo. Uh-huh. O sea, sí. Y es que eso es lo que me parece criticable, ¿no? Que la deformación de los conceptos es un individuo en búsqueda de la felicidad puede pensar que yéndose a la gran tienda y comprando unos trapitos va como a aliviar la sensación de malestar en su vida, ¿no? Y lo que eso genera es como una especie de adicción, ¿no? Al consumo. Y no. Y esta deformación de los conceptos también evita que la persona de alguna manera pueda buscar en lugares más reales, ¿no? Sí, hacia adentro. Como dice Juan Carlos, ¿no? Hacia adentro de uno mismo. Pero vamos a hablar también, no todo es consumo, o sea, realmente ahorita, pues, con las campañas estas propagandísticas para las candidaturas, la elección aquí nacional, local y estatal, pues tienes tú que al final se está construyendo una especie de intermediario, pero no en el sentido de consumo, no, sino alguien que te viene a salvar. Ajá. Entonces lo que hacen es, y es adrede, siempre lo hacen igual, al final es un cupulazo, te ponen un candidato que ya la gente tiene enojado tiempo, uh-huh. Realzan las emociones, como dice Ernesto, y al final te ponen un gran salvador. Pero así es un consumo. Estás consumiendo una política. O sea, una ideología, una forma de actuar. Entonces, al consumir eso, tú lo estás... Pero eso es un consumo forzado. Esa es la diferencia. La política es un consumo forzado porque a la hora de recabar los impuestos, tú como ciudadano, tu obligación es pagarlos. Entonces, estás obligado por el gobierno a pagarlos. Y ya en que se gasten, ahí es donde entra el político. Ahí es donde tú decides qué ideología es la más afín para tomar las decisiones. Bueno, puedes ver la preferencia como un consumo, pero también al final hacen tu relieve. Porque tú estás realmente ya consciente en de que ese salvador que te presentaron no nada más te arregla el problema de la elección, sino que ya te lo vendieron como lo legítimo para el tiempo que supuestamente se está postulando. Entonces, bueno, pues sí puede ser visto como consumo, pero preferencia también, y obviamente estilo de vida, que es al final lo que me interesaba resaltar aquí, ¿no? Claro, si votas por un rudo, por ejemplo, pues te están vendiendo protección, tal vez, digamos, ¿no? Si votas por alguien que está pegado a un técnico. A un técnico. Bueno, ya estuvimos mucho tiempo con los tecnócratas, ¿no? Y así sucesivamente, pues te están vendiendo tácitamente en el candidato ahí, pues una serie de propiedades y una serie de remedios para los muchos males que padecemos. Yo creo que en el fondo, como estábamos ahorita de alguna forma peloteando entre todos, son tantas las carencias, los males, las dolencias que vivimos en la sociedad, es tanta la información que estamos recibiendo constantemente, que es muy fácil llegar y como si nos pudieran meter un dedo dentro del cerebro y revolvernos un poquito todo, ¿no? Entonces, cuando parece que no estamos consumiendo nada, también estamos consumiendo, ¿no? Es como como quien dice, no quiero ser parte de las estadísticas. Bueno, pues, déjame decirte bienvenido. Que eres bienvenido. Sí, si tú creas... Eres parte del que no quiso ser. Creas una vorágine en el espectador y lo tienes pensando en eso constantemente. Exactamente, en vez de en los... En vez de que cuestionen racionalmente qué estás postulando, pues ya se clavan contigo, porque tú se presentaste, y quiero aclarar, en un aparato que hace 100 años pues no existía y que tenías que convencer con un paso a la voz. Ahora es, diga lo que digas, aunque te bajes el pantalón o no, que es como hacen muchos ahora, pues ya te vieron 1,000,000 de gentes en 5 minutos. Ajá. Entonces, ese es el poder de una tecnología que, como decían Orwell y Huxley que mencionabas, pues era el control que se venía del futuro. Ajá. No tanto que los tenías que imponer a golpes, ajá, sino que tú nada más sutilmente los seduces simbólicamente a que eso es lo mejor y que eso va a coronar su forma de vida. Y que por ende, pues tú ya les diste el coco wash, literal, para que después ellos laven el carro, ¿no? Todas las semanas. Sí. Para que ellos quieran lo que tú quieres que quieran, ¿no? Es manipulación al final, ¿no? La falsa percepción de libertad, ¿no? Así es. A final de cuentas, ¿qué mejor dictadura que la que no se percibe, ¿no? Cuando tú crees que eres libre, cuando en realidad estás totalmente sometido a un sistema. Exacto. Entonces dejas de cuestionar las decisiones, dejas de preguntarte que por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy comprando este producto. Ese es, yo creo, el principal problema ahorita, actualmente, que las personas realmente se pregunten cada acción que toman, cuál va a ser la consecuencia, y actuar de forma responsable como adultos que somos. Sí. Y ahorita que hablabas de el tema político, ¿no? Y ligándolo a esto de la publicidad de antes, cómo apelaba la razón y hoy las emociones, ¿qué vemos hoy que nos están vendiendo los políticos? Una mujer abrazando a un niño y la mamá viéndola de lejos, así como en gracia, ¿no? Y luego por otro lado tenemos... Una Madonna, prácticamente una Madonna, ¿no? Y luego tenemos por otro lado un personaje muy atractivo, ¿no? Y personas diciendo que, ay, yo creo que voy a votar por no sé quién, está bien guapo. Y pues yo no sé qué idea tengan de la política, pero el guapo este no va a ir ahí a casa de nadie a charlar, ¿no? Y a... Sí van, pero nada más en preelección. Y a tener un romance. Pero también es importante decir que en lo que yo comentaba del carisma de los candidatos, pues la televisión lo que hace es resaltar al ejecutivo, o sea, el que va a estar en la silla, pero no gobierna su personalidad, sino que técnicamente es la punta de lanza de un congreso y de leyes. Entonces nos hemos engañado a pensar que no nada más porque esté guapo o no, sino porque diga cosas bien padres, pues eso es lo que al final es una buena persona. Uh-huh. Pues estimadísimo público, no gobernamos así. O sea, no, lo hemos hecho así, porque como está la cosa, pero como en los tiempos romanos, pero al final hay un congreso y hay un aparato judicial y hay otras instituciones pues que contrapesan para que el carisma de un candidato muy alebrestado pues no vaya a ser lo que vaya volteando el barco, ¿no? Sí, lo peligroso es que la democracia se ha reducido realmente ya en la votación o en la elección a esta cuestión de la imagen, ¿no? ¿Sí? A esta cuestión completamente superficial y de no tener una mínima idea de por qué estoy votando por esa persona, qué está proponiendo, etcétera, ¿no? Paul Krugman, en su columna del New York Times hace unos meses, establece claramente, formalmente, desde el punto de vista económico, la casi nula influencia que tienen los presidentes en su periodo de gestión en la economía. Y sin embargo, los medios y la población le reclaman o le exigen o le atribuyen los resultados económicos al presidente, ¿no? El presidente del empleo, ¿te acuerdas? Por ejemplo, exactamente. Que contrató puros soldados y se presumió de haber contratado no sé cuánta gente. Volvemos a esa actitud infantil, ¿no? De buscar, ajá, el responsable. O sea, el sistema, yo pienso que es posible cambiarlo desde adentro. Uh-huh. Pero, y no me refiero desde adentro del sistema. ¿Te vas a lanzar acaso? Desde adentro de uno mismo. Ah, ok. Muy bien. Haces el cambio. Y conforme vas dando el ejemplo y va permeando esa actitud en la sociedad, entonces se crea ya un movimiento social. Demuestras que otra forma de ver las cosas es posible, ¿no? Exactamente. Pero algo fundamental que quiero resaltar y que ya dijo Lorenzo es, y ustedes, que la televisión tiene un poder de que no es una comunicación ir y venir, sino que nada más es ir. Y tú ya estás acá en tu mente moldeando, pero al final... La mente, con esto que te digo de la epilepsia mediática que te está cortando cada 2 segundos las escenas, y véanlo si no me creen, te reducen el intelecto y te bajan al nivel, como dices tú, emocional, afectivo. Y esto es muy importante porque eso baja tu guardia egoica, pero haz de cuenta que tú te abres la cabeza en la parte de atrás como un proyector donde se están pegando los símbolos. Y estos tú en la noche, de hecho, los puedes soñar. ¿Por qué? Pues porque te aventaron un manguerazo de cosas, ¿no? Y esto es finalmente donde creo que yace el control, pues no nada más de cierto cine o ciertas películas que traen un mensaje, sino en sí la forma de aventarte. Sí, que está en el inconsciente ya directo. Una cantidad de cosas que te saturan y que, pues, al final tu subconsciente es el que se la pasa tejiéndolas en la noche. No sé cómo lo vean. Pues sí, totalmente cierto. Yo creo que el matrimonio entre el poder y las televisoras simplemente se materializó en este sexenio, ¿no? O sea, eso, el poder social de la política necesita de esta influencia mediática, ¿no? Ah, no, pues si no hubiera televisión habría que estar paseando al candidato 6 meses para que todos lo conozcan. Pues sí, tal vez... Bueno, recordemos que el tigre, o sea, Azcárraga Milmo, él mismo se autodefinía como un soldado del PRI y definía su televisora, su conglomerado de medios, como un brazo operativo del régimen. Como si en la Edad Media un caballero le dice al rey: yo defiendo el feudo por ti, ¿no? Así es. Literalmente, tal cual. Con las armas de hoy día, ¿verdad? Pero es exactamente eso. Para complementar eso, les recomiendo mucho hacer el ejercicio de leer la Ley Federal de Radio y Televisión y compararlo con lo que vean al prender su tele, ¿no? Hay una discrepancia... tremenda. Monstruosa. Gigantesca, sí. ¿Esto? Pues la verdad es que la televisión tiene una influencia muy fuerte en la sociedad y no hay una regulación muy estricta al respecto. Yo siento que se ha descuidado mucho el poder que tiene a nivel comercial y a nivel social. O sea, se hace evidente en los mensajes que se desarrollan en la televisión y el contenido, ¿no? Entonces, si no hay una regulación, si no hay una dirección, ¿quién está dirigiendo, no? El billete, papá. Así es. Muy bien, vamos a un pequeño corte, no se vaya. Radio UDEM, Ballet de Monterrey, te invita a disfrutar las 2 historias románticas más famosas de todos los tiempos. Giselle y Romeo y Julieta, del 21 de febrero al 1 de marzo. Teatro de la Ciudad, boletos en taquilla y Ticketmaster. Comencemos a celebrar el 25 aniversario del Ballet de Monterrey. ¿Qué pasaría si no tuviéramos agua? Sería un problema no tener agua en las escuelas. ¡Ah, caray! Pues no podríamos rasurarnos cada mañana. Uy, imagínate, esperar a que llueva para poder juntar agua. Si tenemos agua, tenemos futuro. Monterrey 6 es una visión y decisión del presente para todos. Detener el agua es detener la vida. Agua y Drenaje de Monterrey. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos Radio Escuchas? Les hablo Albeniz, del programa Ciencia y Humanismo. Para recordarte que tienes una cita con el debate, el conocimiento y otros caprichos de interés todos los sábados en punto de las 8:30 de la noche, solo aquí en Radio UDEM 90.5 FM. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. México no se mueve. Está en pausa. Detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre, ordenado, libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción Nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Radio UDEM. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre la televisión y la fantasía cultural. Estoy con Lorenzo Indaverea, Ernesto Vinatier y Fabián Espinosa. Y con usted, estimadísimo público, en el 8336-6162 y 8336-4203, para que nos ayuden a entender los premios Nobel, perdón, los Óscares, que son lo mismo, ¿no? Pues yo vi, la verdad, en Michael Keaton una muy buena actuación, pero sí al final creo que, y lo he visto en muchas películas, se tienen que ir ellos acomodando a un filtro que básicamente es: entre más escándalo, entre más guato hagas, vendes más. Y yo vi a una persona psicótica que, de hecho, si se dieron cuenta, empieza levitando en meditación y se acaba la película volando, no sabemos si a otra dimensión o si se suicidó. Pero él se va atormentando, pues básicamente porque no se aceptaba a sí mismo en su nueva etapa. Y con este nuevo disfraz de su propia elección, pues su ego, que para mí no es un ego propio, sino que está infiltrado por la estructura Hollywood, es, pues eras más padrote cuando volabas y los tanques y los pterodáctilos y todo. Entonces yo vi una psicosis estructural y veo a persona y personajes que acaban esquizofrénicamente alrededor de la indecisión de alguien y de falta de aceptación de sí mismo. Y pues qué padre que al final eso venda, pero pues no creo que sea el mejor mensaje para los niños que vayan a ver, porque pues puras mañas que no los dejan entrar. Claro que los dejan entrar, y pues al final, ¿qué estamos viendo? Pues yo no sé qué creen ustedes, pero para mí venden pues esto, que necesitas ser intervenido y que está crítica la persona, ¿no? ¿Cómo lo ven? De acuerdo, fíjate que ahorita que contabas todo esto de la película, me acuerdo de la escena que han pasado decenas de veces en decenas de películas, en la que el niño está en su ciudad o en su suburbio de Small Town America, está en el partido de béisbol y van dos strikes, ¿no? Y en ese momento todo empieza a correr en cámara lenta y el chico tiene el peso del mundo sobre sus hombros, porque si conecta el hit es un héroe. Y si lo ponchan es un perdedor para toda su vida, ¿no? Entonces, esta estructura a veces es de esa manera tan cruel y violenta, en la cual te presenta una dicotomía falsa, en la que eres o un héroe para tu comunidad, o eres un perdedor inútil que no produces nada, no traes a la mesa ningún beneficio. No hay medias tintas. Creo que ese es el éxito de la película, que es muy fácil que la gente se identifique con ella, por lo menos algunas personas, ¿sí?, en cuanto a la frustración, ¿no? Que la desesperación de querer llegar a una meta y no alcanzarla. Una meta que probablemente ni siquiera fue elección propia, ¿no? Pero ya tenía la meta. Ya no era el dinero lo que le interesaba, nada más era ser sí mismo. Pero su ego, que al final es como te digo el cine, pues es, no, hombre, eres un bruto, güey. O sea, regrésate a donde estabas. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, lo que sí me parece muy confusa es la manera en cómo presentan todo esto del mecanismo del ego. Y también se me hace muy... o sea, los conceptos, cuando Iñárritu habla ahí unas palabras del ego en el Oscar, pues son completamente malas interpretaciones de lo que es el ego. Entonces, pues se me hace como que raro que hayan hecho una producción tan grande y como que sin ninguna idea o ninguna claridad en cuanto a lo que es el ego, ¿no? Bueno, tampoco en la película de Freud y Jung, que se pelean por una mujer, al final es el ego alrededor de lo que gira. O sea, no es una película académica. Pero sí creo que en eso que dices tú está la clave, que ellos tergiversan a su gusto. Ajá. O sea, no te están educando, tampoco deseducando, pero como estábamos hablando al principio, pues te están abriendo y se están identificando contigo, pues porque sí es cierto que la gente estamos todo el día en indecisión. Pero pues le damos el premio al que acabó volviendo loco a todo mundo, y empezando por él, y no aceptó a nadie, incluyendo a su familia. Entonces se acaba aventando el edificio y acaba volando, pero no levitando como empezó. Entonces nos presentan la psicosis como una evolución de la conciencia. No sé, o sea, yo no sé qué están vendiendo, no sé cómo lo ven ustedes. ¿A dónde quieren ir con eso? Pues la verdad no tendría idea de dónde, cuál sería la intención detrás de la película, porque es una presentación de hechos, ¿no? Y de hecho el gran logro de esa película pues es que simula hacer una toma continua en toda la película. Sí. Y eso te da una apreciación parcial de, o sea, no tienes una idea de un contexto, digamos, de todo el entorno, sino nada más es una... La narrativa una psicológica del personaje. Eso es una constante en Hollywood, una calidad técnica y una producción impresionante, magnífica, soberbia, y contenidos, pues, muchas veces estúpidos, idiotas, y otras veces muy confusos, ¿no? Muy, muy deformados de la naturaleza y la realidad. Digo, al final eso del libertinaje y todo, pues también les encanta. Digo, no es por moralista, pero si no vende. Si no salen encueradas, si se están metiendo de todo, pues no acaba siendo un negocio. Y digo, yo la verdad, por ejemplo, el año pasado la película que ganó, pues es la más violenta que había visto, ¿no? Yo creo después de la del Cristo, ¿no? De Mel Gibson. Esta de los esclavos, de que nada más están golpeando toda la película y le das un premio a eso. Ajá. Pues qué clase de fantasía cultural es esa. No sé si la vieron. Esta de 12 años, un esclavo. Y unos años antes, creo que ganó la de la... Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty, que básicamente se trata del asesinato extrajudicial de un enemigo de Occidente, ¿no? Y te presentan a una chica muy guapa, muy atractiva, aparentemente muy, muy vulnerable, y te están tratando de vender la historia de que como nosotros somos los buenos y ellos son los malos, de alguna forma con toda nuestra tecnología y con nuestro righteousness o ese bien que siempre nos acompaña porque somos los buenos, hasta nuestra chica más dulce y guapa va a tener a la verdad y al bien de su lado y va a poder acabar con estos villanos, ¿no? Okay. Pero a fin de cuentas es un asesinato extrajudicial. Y unos años atrás también The Hurt Locker básicamente es la historia de un personaje que ama, su pasión es la guerra, ¿no? Y regresa a casa y se siente como que pues no se halla, ¿no? Y entonces se regresa a la guerra a seguir desactivando minas, ¿no? Es ¿qué están vendiendo? Pues la pasión por la guerra, ¿no? Lo probélico, ¿no? Sí, pues eso sí es negocio, ¿no? Bueno, depende de cómo se analice. Sí, claro. Porque también puede ser una crítica bastante obvia. O sea, cuando tú expones un problema, ¿verdad? Expones los hechos, te da la capacidad de analizar esos hechos y ya tomar en consideración si vas a tomarlos como buenos o como malos o hacer unos juicios de valor, ¿no? Fíjate, ahí te va lo genial, ahí te va lo que es realmente genial de esto que acabas de mencionar. Vamos a tomar de ejemplo esta película que salió hace tal vez unos 15 años que se llamaba Clueless o Despistadas, creo, algo así. Salía Alicia Silverstone, ¿no? Híjole, que están poniéndole engaños a todo mundo, ¿no? Bueno, es básicamente como una personaje ingenua, consumista, pues hasta macabro, medio, ¿no? Idiota. Y si uno lo ve, ahorita tal vez diga, no, pues sí, qué mal está esa chica y no sé qué. Pero yo me acuerdo todas las chicas de... En el momento empezaron a imitarla. ¿San Petrinas o...? Pues... No, de, todo, no, de ninguna de forma. Todo un poquito, ¿no? Gracias a Dios. Pero... Pero es, eso es lo interesante, que si lo analizas tal vez con desde un criterio así como, digamos, no sé, serio y académico y tal, y esto, pues sí dices, sí, o sea, la chica tiene un... O sea, está mal, ¿no? Y, okay. Pero lo interesante es que... ¿Qué pasa con las personas a las cuales realmente está dirigida esa película? O sea, okay. Si empiezan a, con a querer una estructura imitar. De valores, digamos, este, muy endeble, con este algún criterio este débil de para toma de decisiones. Pues sí, pues es el típico que ve una película de Rápido y Furioso y quiere acabarse la carretera, ¿no? Por eso, pero si ustedes sales ven creyéndote el personaje y este y pues entonces eres una persona que no tiene una identidad propia. Eso es lo que voy, o sea, si tú ves la evolución o la involución de la televisión y del cine, antes veías héroes que eran en toda su esplendor, o sea, no andaban así chafeando. Y ahora te ponen gente que necesitan ser intervenidos, en todo contexto. O sea, no nada más han hecho cada vez más jóvenes a los actores, en el sentido de que están en discursos más infantiles o en decisiones más cercanas a sí mismos y no necesariamente algo que tenga que ver con todos. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con el que entre más haces tú personajes endebles, pues más necesitas y justificas la intermediación. Lo sigo reforzando. A mí me parece muy claro. O sea, compara con un John Wayne, por ejemplo, que antes ganaba los premios. Pues era un héroe que se ganaba todo. A man's man. Un hombre de acá. Entonces, un hombre entre los hombres. Exacto. Entonces ahora como que gente que pisoteamos o que hacen el ridículo, como que es lo que le aplaudimos. Como si fueran unas ideas griegas de la sátira griega, pero no acaba siendo completamente para reírnos de nosotros mismos, no sé. Quiero llevarlos a otro tema. ¿Cómo podemos ver en esto una correlación institucional entre televisión, cine, series y publicidad de advertisement? ¿Ven ustedes una correlación de esto? O sea, claro. ¿Es una estrategia comercial o cada una se maneja independiente o qué? Bueno, la ciencia de la mercadotecnia, por así decirlo, está bastante refinada y... Acerqué tu comentario ahorita de que son cada vez más chicos o más jóvenes los protagonistas o los héroes y que el discurso es cada vez más infantil. Eso se debe a que falta muy poco tiempo ya para que la generación de los millennials, es decir, de la gente de 35 hacia los 20 años más o menos, sobrepase en número a los baby boomers, que fue en algún momento la clase media más grande que ha producido la humanidad, según se entiende hoy, ¿no? Entonces, pues toda esta metralla o todo este arsenal publicitario, pues tiene que estar enfilado hacia los consumidores, en la mayor población, que son los millennials, ¿no? Ahora, hay algunas sorpresas que se van descubriendo en el camino, y es, por ejemplo, los millennials no les interesa comprar autos, como las generaciones anteriores. No les interesa comprar una casa tampoco. De alguna manera porque no tienen... Ni tener tarjeta de crédito. De alguna manera porque no pueden ellos visualizar el mundo como lo visualizaron sus abuelos. En el cual, pues, te estudiabas una carrera, tenías un trabajo bueno asegurado. Tenías simplemente que cumplir con tus funciones de manera satisfactoria. Y eso te daba acceso a una vida con cierto nivel de confort, ¿no? Y para ellos es una realidad totalmente diferente. Y ahora con la estructura económica que no hay ni para corto plazo, pues no hay certidumbre ni para el corto plazo. No aplica eso ya. Tiendes a impulsos y a estímulos directos, a satisfacción inmediata, ¿no? Así es. Entonces es muy interesante esto que dices porque de alguna manera los marketers, los mercadólogos, los publicistas ahorita están en una época en la que están constantemente teniendo que reafinar su puntería porque las nuevas generaciones no tienen prácticamente fe en el futuro de la misma forma como lo tuvieron las generaciones anteriores. Entonces, pues están de un lado para otro viendo cómo mercadear esas mismas, pautas, lo que antes hacían. Ahora, seguimos hablando de televisión y cine y prensa, y estamos dejando de lado un poquito internet. Y no olvidemos, por ejemplo, que YouTube, que fue fundado por gente muy joven también, fue comprado por Google en $1,600 millones, ¿no? Yo leí una entrevista sobre por qué decidieron pagar ese dinero. La junta de directores de Google tenía autorizado, tenían muy claro entre ellos que podían pagar $1,000 millones. y el presidente ejecutivo tuvo que justificar por qué pagar 600 millones de dólares más. Es una cantidad monstruosa de dinero, es una cantidad con la que le cambiamos la vida a muchísimas personas, es una cantidad de dinero con la que podríamos darle agua limpia a mucha gente. O sea, ¿cuántas plasmas para el pueblo? Exacto. ¿Cuántos son? Son buen, ¿no? Son bastante. Neocoliseo. Bastantes, exactamente. Entonces, en estos nuevos medios, ahora sí hay lo que decías al principio, Lorenzo, que faltaba, que es esta interacción. Ahora sí hay una comunicación de vuelta y la reflejo de manera tan simple como cuando pongo una mano para arriba o mano para abajo en YouTube, un like en Facebook, un retweet en Twitter, o cuando pongo algún comentario. Toda esa información que se está generando, hay un ejército de personas analizándolo y entendiendo las tendencias, las preferencias y las ideas que tiene. Y eso no es conspiración, nada más es negocio. Eso es una maquinaria monstruosa de estudiar el comportamiento de la humanidad. ¿Pero querernos manejar? ¿Para qué fines? Para una mejor manipulación. ¿Y eso no es conspiración? O sea, ¿querer utilizar tu psicología para que compres más es conspiración o no? Pues digo, no sé si llamarla conspiración. Lo que sí sé es que es un mal uso de la tecnología y es un mal uso de recursos, porque lo único que persiguen es billete. Pues, vender más productos que no sabemos si nos sirven. Fíjate. Y además, toda empresa, digamos, que busca un lucro, pues de alguna forma es una conspiración. Estás conspirando obtener un beneficio, ¿no? O sea, lucrar de algo que produces o de algo que haces, estás obteniendo un beneficio más allá de lo que te costó en sí producir ese producto. Muy bien. Entonces estás conspirando. Sí, porque la raíz de consp es con, es todos, en conjunto. ¿Ibas a decir algo? Mira, estamos llegando a este punto medular que es la manipulación para que el individuo desarrolle conductas deseadas, que sea consumir, que sea votar, que sea etcétera, ¿no? Que sea comportarse o no comportarse de una manera. O simplemente dejar de pensar en ciertos temas, ¿no? Por eso. Disuasión. ¿Qué tipo de individuo también es el que es más fácil de ser manipulado? Pues el idiota, ¿no? El individuo imbécil, el individuo que no piensa, el individuo que no cuestiona. Ajá. Y precisamente ahí, por ejemplo, decías, ¿qué pasa con estos nuevos héroes, ¿no? Cada vez más jóvenes, cada vez más infantiles en la infantiles, ¿no? Pues depende, ¿eh? Depende, porque el que no piensa es impredecible. Y cuando, más bien, el que es más fácil de manipular es aquel que conoces, porque conoces su actuar. Entonces, al conocer su actuar, haces una estrategia para que ese individuo actúe y haga las cosas que tú esperas que haga. Como sabes que va a actuar, ¿verdad? Esa es la teoría del prisionero, ¿no? Exactamente. Game theory. El dilema del prisionero. Fíjate, siguiendo un poquito con lo que decía Fabián, yo también veo, no nada más no hay certidumbre por cómo está la economía y cómo está la sociedad, pero también hay una narrativa que se viene viendo en la televisión en Norteamérica, es que cada vez se nos vende más el hiperindividualismo. Entonces, en vez de tener yo valores comunitarios que refuerzan esto, pues que no puede haber una congruencia con cómo está la estructura real de la sociedad, pues mejor te vendo una narrativa personal y ya no te vendo el bien y el mal, sino que te vendo un trastorno interno, pues para que tú te claves en ti mismo y que en eso nos enfoquemos. Entonces, si yo resalto al individuo, a él le cargo la expectativa de ser o no un héroe. Entonces, en ese sentido, lo que decía Matthew McConaughey, vestido de blanco y con un halo divino el año pasado, pues era eso, apúrale, porque el héroe eres tú, y si no llegas, otros van a llegar primero. Entonces, ahí fue muy evidente la propaganda. Ahora no hubo un discurso así, pero sí creo que nos tratan cada vez más de hacer ver que somos lo más importante nosotros, cuando pues no es cierto. O sea, es el que tiene lana, allá arriba, los que manejan todo en la corporación. Y al mismo tiempo nos quitan la posibilidad de hacernos fuertes en conjunto, ¿no? En sociedad, en comunidad. Por eso, exactamente. Entonces, en vez de que Birdman se pudo haber puesto de acuerdo con el conjunto de actores y sacar adelante la mejor obra, que tenía bastante potencial, pues acabaron tronados entre todos por los intereses egoístas de cada quien. Y ahorita que hablábamos de todos estos nuevos medios, ahora pronto va a salir el nuevo producto de Apple, que es el reloj famoso. Y aquí hay una cosa que a mí me parece muy fuerte, en la cual está cada vez más cerca de nosotros, eso, o sea, a nivel físico. Si nos sentamos enfrente de una computadora portátil, que ahora son tan chiquitas que te la puedes poner en el regazo y no te quema, no pesa, estamos a cierta distancia. Si tenemos una tableta, también está a cierta distancia. Si el teléfono lo tenemos en la bolsa todo el día, ¿y lo que pegado viene? Con nosotros. ¿Y el reloj? Lo que viene es que esté pegado, ahora sí, a nuestra piel todo el tiempo. Pues entonces, dicen que están contratando ya diseñadores de moda, y ¿no? Que piensan hacer telas con ciertas cualidades y capacidades para estar registrando y información de los individuos. Wearable tech, digamos, ¿no? Bueno, pues tú y la gente manténla ocupada y la controlas. Así es. Entonces es una parte de lo que decimos, no nada más es de que te bajen el flujo mental para que te puedan invadir con sus símbolos, sino que también estés siempre con prisas y con confusiones, pues para que siempre estés tú tratando de accesar lo superficial y no lo que cuando estás en paz interior accesas, que exacto, es que a tu corazón, que ya sabe para dónde vas. Dividido con el exterior y dividido sobre todo interiormente. Sí, o sea, crear una pared entre tú y tu corazón. Uh-huh. O tu identidad y tu corazón. O como decíamos al inicio, la salvación está fuera de ti, no dentro de ti. Eso es como que el hilo conductor. ¿Y ustedes ven alguna relación entre televisión y series y tele normal o no? O deportes. O tele de paga. No, pues mira, definitivamente el nivel técnico y el nivel de producción y el nivel de los departamentos de arte es impresionante. Pero es que van dirigidos a un mercado completamente distinto. O sea, por eso la televisión de paga es tan diferente, porque tiene ya hasta catalogado los consumidores por el tipo de transmisiones que contratan, que desarrollan. Entonces ya cuando tú vas como cliente, digamos, a contratar sus servicios, ellos ya saben en qué canal te van a anunciar para cierto tipo de mercado. O sea, es algo más estructurado y mucho más complicado de lo que imaginamos. A la hora de buscar una estrategia comercial, es muy importante definir el objetivo, ¿no? Uh-huh. Yo sí, cierto, estoy de acuerdo contigo en que no es lo mismo un programa de media hora a una película de 2 horas o 3, como se están poniendo de moda. Pero sí, lo que veo, el hilo conductor de todas las imágenes que vemos, es que se nos presentan estos héroes a quien tenemos que seguir y emular. Pero además todo el tiempo te están vendiendo. Por eso. O sea, aunque uno piensa que nos están vendiendo durante los 30 segundos del comercial. Por eso. Pero cuando tú estás viendo la serie, tú estás viendo la novela, te están vendiendo todo el tiempo productos. O sea, ahorita ya llegan al descaro en las novelas de que casi anuncian así la crema y se la están poniendo, ¿no? Sí. Y mientras están platicando de sus beneficios, y durante una novela pero no tiene mucho que ver con la trama, y no importa, no, porque obvio, finalmente es un espacio que están ocupando para anunciarte más, aparte de la media hora que te estás chutando de comerciales. Pero a lo que voy es de que si tú ves Chabelo, bueno, todavía creo que lo hacen, sale la chica guapa siempre, pero delineando la televisión que te vas a ganar, y un gran televisor. Pero hemos realmente pasado a una etapa en donde ya la persona que nos lo está presentando es a quien vamos a seguir. Ajá. Y por ende se tiene que presentar como alguien, sí, vendible. Es como un concepto ya de imagen, ¿no? Es como un rollo de imagen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con la analogía medieval de que el Azcárraga es el soldado del PRI, como el varón del rey, para mantener el feudo, pues los que hacen la lucha, las legiones, son estos actores, que son los nuevos héroes. Como si fueran íconos religiosos en la Edad Media, pues ahora la iconostasis es la televisión. Y todas estas nuevas tecnologías que te quieren poner pantallas en todos lados para que de eso dependa tu vida y tus símbolos y tus significados y que toda motivación emane de ello. En ese sentido es medieval, porque está ahí, estático. Y donde mejor lo he visto es en Japón, que se bajan de una televisión y luego se suben a otra, y luego hay otra en el metro, y hay otra en la tele, y están comiendo, y, o sea, hay una pantalla en todos lados. Claro, sí. Y creo que se nos está vendiendo eso como el progreso. Uh-huh. Comentarios finales, ¿cómo ustedes ven un futuro de la civilización o de nuestra comunidad anclada en ese tipo de conceptos cada vez más mediados por televisiones y símbolos? Pues creo que toda persona que esté interesada en su libertad y en su salud mental debería de tal vez cuestionar un poco estos contenidos, ¿no? Y conocer un poco de conductismo, porque realmente lo que se puede hacer mediante los conocimientos psicológicos hoy en día es impresionante, ¿no? Hablamos mucho de tecnología, no sé, de teléfonos y todo esto, pero la ciencia de la psicología ha progresado de una manera impresionante y que no quede duda que se utiliza en la manipulación y estandarización social. Y la otra es la educación, que yo pienso que nuestra libertad está muy de la mano de nuestra educación y de ser realmente conscientes de que somos libres de elegir lo que queremos y ejercer esa libertad con responsabilidad. O sea, no escoger algo porque simplemente porque no hay más opciones o porque no vemos más opciones. O porque ganó el Oscar. O sea, hay que buscar las opciones. Entonces, ¿educar, televisión no va de la mano? Desgraciadamente, la actual no creo. O sea, desde un punto de vista crítico, tal vez sí tenga mucha información. O sea, si la abordas desde un punto de vista crítico, puedes ver detrás del mensaje, ¿no? Telerisa, ¿no? No educa. Pero si no ves detrás del mensaje, estás recibiendo pura información, te están bombardeando a un nivel inconsciente que, pues, no... Y consciente también. Claro. Eso sí. Es lo más irónico, que ahí está. Consciente también. Y lo ponemos como alternativa al mundo, ¿no? Muy bien. Fabián. Yo creo que sí podemos, sí hay una... Si hay un futuro prometedor, si logramos utilizar las herramientas y la tecnología que se ha desarrollado y somos capaces de cambiar el contenido. Y cambiar el contenido se dice muy fácil, pero va a llevar tiempo y va a llevar un cambio de punto de vista, posiblemente hasta un cambio de conciencia. Pero hoy por hoy sí podemos encontrar en diferentes redes sociales, en YouTube, por ejemplo, muchísimos temas culturales, muchísimos temas artísticos, muchísimos temas de ciencia y gente que le dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo a eso. Entonces, creo que podemos aprovechar y darle más más de nuestro tiempo a estos esfuerzos que son positivos. Y a fin de cuentas, el sistema no le interesa si vemos telenovelas o si vemos un programa de ciencia. Lo que le interesa es que veamos, para tratar de vendernos lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, creo que sí podemos llegar a tener el control, pero tenemos que pensar, como decíamos hace rato, no como individuos, sino también como comunidad. Muy bien, yo creo que entre más decisiones de otro tipo tomemos y participemos comunitariamente, podremos realmente ser una democracia, porque si no, estamos nada más ayudándoles a que la telecracia sea lo que gobierne, o sea, gente que aparece en televisión, que hablan muy bonito, que se visten muy bien, pero que a partir de que ganan, ya te dan la espalda. Entonces creo que la democracia ahora tiene una doble función, una doble urgencia, que es pues ponernos las pilas y educarnos, porque sí, la información que emana cada vez más de la televisión viene más estandarizada y más empaquetada para hacernos pensar nada más de una sola forma. Entonces creo que para mí ahí ya es la clave. Que la diversidad está en el aprendizaje, como dices, Ernesto, y que hay que buscar alternativas, porque, repito, la televisión tiende a estandarizar los contenidos. Yo les agradezco, Lorenzo Indaverea, Ernesto Minatier y Fabián Espinosa, a Sergio Becerra en música, audio y controles, y al estimadísimo público, que no se vaya, que la siguiente semana vamos a poner la disyuntiva votar o no votar. Y bueno, esténse pendientes del mes de marzo, que viene muy bueno en Globales, danzanegra.blogspot.com. Los quiero mucho, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología, Horno 3. ¿Sabes quiénes son los chimpaya? La cultura chipaya, originaria de los Andes bolivianos, es una de las más antiguas del continente americano. Sus orígenes se remontan a alrededor de 2.500 años